y pequeñas historias, pues no me ha resultado muy difícil, la verdad. Uh-huh. Vamos precisamente con la historia, ¿no? ¿Cuál es la sinopsis del libro? ¿De qué va? Pues a ver, los sueños de Daniela es una historia que cuenta la vida de una niña que se crió en los años 80, donde la infancia pues transcurría con total libertad aquí en nuestra tierra. Esta niña pues entra a través de sus sueños en un mundo mágico y todo se vuelve intriga y aventura. Daniela, la pequeña, junto a Alex, pues tienen que ir superando una serie de obstáculos para conseguir su cometido. Pues la trama, la verdad que tiene momentos muy emocionantes, instantes muy emotivos y hay mucha ternura en toda la historia. Los niños, la verdad que pueden aprender principios muy positivos para ellos, a la vez que se divierten. Creo que la experiencia de leer este libro pues les puede aportar mucha moraleja y valores que quizás se están perdiendo en estos tiempos. En esta historia pues aparecen hadas, personajes clásicos y también a la vez aparecen personajes inventados, inspirados en iconos navideños, creadores de ilusiones. Es un libro con mucho dinamismo, porque está escrito en dos tipos de letras. Una cuenta la vida cotidiana de Daniela, sus juegos, vacaciones, colegio, y la otra pues va relatando la entrada al mundo de fantasía. Creo que puede ser una buena experiencia la lectura de Los sueños de Daniela. De hecho, ya lo han leído tanto niños como adultos y la verdad que está gustando mucho. Un poco como la historia interminable, ¿no? Eso de sí, distintos tipos. La verdad es que sí, porque Michael Ende ha sido uno de los autores que más ha marcado la lectura cuando yo era pequeñita y es inevitable, claro, darle una pequeña pincelada de sus ideas y de su forma de escribir. Y bueno, y La historia interminable y Momo, pues la verdad que han sido mis dos libros preferidos cuando era una niña. Uh-huh. Bueno, vamos con los datos un poco más, objetivos, datos concretos, ¿no? De lo que es la publicación. Bueno, número de ejemplares, dónde podemos encontrar el libro. Es especial, por ejemplo, este libro quizás para regalar en Navidad, en fin, forma parte, ¿no?, también de la promoción, pues invitar al consumo en ese momento especial, ¿no? Pues mira, el número concreto de lanzamiento, pues la verdad que no tenemos. La editorial no trabaja con grandes cantidades porque, lógicamente, no soy una autora conocida, estoy empezando, entonces hay que ir con paso firme. No vamos a lanzar 3.000 ejemplares ni cosa similar, pero bueno, ya aquí en librería, pues ya lo tienen pedido y yo creo que en 10 días aproximadamente lo tendrán en físico. Pero lo que puedo decir que ya hay muchísima gente que está apartándolo, ¿sabes? Ya le están tomando nota de sus datos para en cuanto que llegue el libro, pues poder disponer de él. La verdad es que sería un buen regalo de Navidad porque además, como he dicho antes, pues hay muchos personajes inspirados en iconos navideños. Hay pequeñas historias preciosas que no quiero desvelar tampoco mucho de la novela, pero bueno, decir que es una historia muy emotiva, que así en época navideña la verdad que la lectura sería muy agradable, la verdad, porque en estas fechas pues siempre somos un poco más solidarios, más tiernos, y como he dicho antes, pues la historia tiene muchísima ternura y tiene muy buenas acciones, entonces creo que sería una fecha muy apropiada para lanzar y comprar el libro. Uh-huh. Sí se puede comprar, creo, online, ¿no? A través de internet. También. Ahora mismo está Atlantis. En Amazon, en la web de Atlantis también está. Muy pronto estará ya en la Casa del Libro y el Corte Inglés, pero eso habrá que esperar un poco, porque claro, esto lleva un procedimiento y acaba todo de empezar. Uh-huh. Pero por lo pronto en Amazon y en la web de Atlantis también se puede comprar online. Y en breve la librería jubriqueña, ¿no? La librería jubriqueña, vamos, desde aquí dar las gracias porque se están volcando conmigo muchísimo y tienen bastante interés en comprar ellos el libro para poder ofrecerlos a mi pueblo, que es, por supuesto, mi primer público. Uh-huh. Me decías que te habías inspirado en tus hijos, ¿no?, para elaborar la historia. Sí. ¿La han leído ellos el libro? Imagino que sí, ¿no? Se lo he leído yo. Ah, ¿y qué? He querido leérselo yo para poder enfocar un poco la lectura a lo que es la vivencia de mi infancia, porque está inspirado en mis vivencias infantiles. Entonces decidí leerle cada noche un pedacito de mi historia y lo han disfrutado muchísimo. La verdad que es que ellos lo han vivido de una manera muy emocionante. Entonces, lo están disfrutando, bueno, el hecho de estar aquí en la radio, el hecho de ver en internet que ya aparecen datos sobre mi libro, pues eso lo ven ellos como muy grandioso, ¿sabes? Ya los niños lo ponen todo a lo gigantesco y lo están viviendo de una forma muy emocionante, la verdad. Entran entre... Claro, son fan número uno, ¿no? De su madre. Sí, incondicionales. Claro, es lógico, además. Entran dentro de ese intervalo de edad, ¿no? De a quién está dirigido. Bueno, la niña tiene 9 años y el niño va a cumplir 6, pero... Sí, más o menos. Claro, él todavía lo que es la lectura no la domina, está en los comienzos del aprendizaje, pero lo que es oírlo y... imaginarlo y, bueno, la verdad que lo ha disfrutado muchísimo. Es pequeño, pero lo ha entendido perfectamente y lo ha vivido... lo ha entendido, vamos, que... Sí. Hombre, está enfocado para mayores de 8 años por el tema de poder dominar lo que es la lectura, claro. Pero claro, si tú se lo cuentas a un niño de 6 años, pues perfectamente lo entenderá y lo dominará. Exactamente, y bueno, es recomendado también para adultos, lo digo porque hay muchos adultos que leen literatura juvenil. Sí, pues por supuesto, porque hay muchísimos amigos y no tan amigos, verás, ya me paran por la calle, pues ya me lo he leído y la verdad que me ha encantado, que tiene mucha emoción, que tiene momentos preciosos y lo han disfrutado muchísimo, gente de 50 años, de 30... hombre, esto está enfocado a nivel infantil, pero como hay muchísima gente que les gusta la literatura juvenil, pues pues por supuesto, sí, que también. Además, como he dicho antes, pues aparecen muchas pinceladas de Ubrique, entonces yo creo que a la gente ubriqueña les gustará ese tipo de lectura. Además, está basada en los años 80, que los juegos típicos de aquellos tiempos, la forma de vivir, los niños, porque no tiene nada que ver con lo que es hoy día la infancia. Entonces, pues, todo el que le tenga curiosidad y tenga ganas de revivir esos momentos, pues va a disfrutar muchísimo de la lectura. Sobre todo un determinado público de una determinada edad, ¿no?, que puede pues sentirse también identificado, ¿no?, con esa experiencia que tú relatas. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, yo te iba a preguntar, pero acabas de decir, ¿no?, el hecho de que vamos a identificar escenarios quizás locales o al menos formas de vida ubriqueña, ¿no?, propias de nuestra localidad. Pues sí, la verdad. Os vais a sorprender cuando lo leáis porque aparece mi pueblo por todos los rincones, vamos. En la vida real de la niña, pues aparece Ubrique, pues en toda su esencia, vamos. Bueno, y en el mundo imaginario pues también se llevará, ¿no?, parte de Ubrique también. También lleva su parte, sí. Vale. Bueno, Marinieves, ¿pretendes dedicarte profesionalmente al mundo de la literatura o, si no, al menos, pues seguir trabajando en ello? Hombre, pues mi intención es seguir, claro. Por supuesto, tengo en mente un par de proyectos. Uno que es la continuación de Los sueños de Daniela, porque quizás pues hay gente que se me ha quedado con sabor de boca de más, de que quieren más. Entonces digo, bueno, pues sería una buena idea seguir escribiendo, enfocando una historia con la misma línea, pero claro, ya con nuevos personajes y nuevas vivencias. Y otra idea que tengo en mente es hacer un libro de cuentos cortos basados en historias de nuestra tierra, de Andalucía, o a nivel nacional, lo que son leyendas de toda la vida, enfocarlas al tema infantil, vamos. Esta es una idea que tengo, pero esto tiene un proceso de investigación bastante largo, entonces pues creo que tardaría un poco más, pero la verdad que seguir escribiendo sí quiero seguir haciéndolo, aunque esto es muy difícil, abrirse camino en el mundo literario, pero bueno, el comienzo no ha sido malo, la verdad ha sido un comienzo bastante positivo. Y sí, pienso seguir, por ahora pienso seguir. Bueno, pues sin más, nosotros desde aquí darte la enhorabuena por ese proyecto. Muchas gracias. Esperamos encontrarlo pronto en las librerías ubriqueñas y hacernos con él. Vale. Y bueno, pues disfrutar también, ¿no?, de esa imaginación de Marinieves Moreno, que bueno, pues nos va a resultar muy interesante, sobre todo porque nos vamos a poder identificar, ¿no?, con ella, por sí, eso sí. Bueno, pues aspectos locales que recoge también en esa ese libro. Los sueños de Daniela es el título de la obra, que podrán comprarla de momento online y dentro de poco también en la librería de nuestra localidad. Marinieves, yo no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más y si no, pues agradecerte el que nos hayas atendido. Gracias a ustedes, por supuesto, por darme esta oportunidad y también me gustaría dar las gracias a todos mis seres queridos, a todo el que me apoyó el día de la presentación, a Gustavo Herrera por ser mi presentador, a todos los que se han volcado conmigo ayudándome en ese gran día. También dar las gracias pues a todas las muestras de interés que hay hacia mi novela y vuelvo a reiterarme que gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias a ti por atendernos y por hablarnos de ese proyecto de los sueños de Daniela. Marineve Moreno es autora ubriqueña. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias.